Luján Britos, a quien saludo. Luján, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá enterándome anoche a última hora de lo que había pasado. Contame un poco, porque no es la primera vez. No es la primera vez, lamentablemente. En un margen de 6 días han atentado en 2 oportunidades, digamos, produciendo daños en las puertas de ingreso de la Casa del Bicentenario. Ayer en horas de la noche, aproximadamente a las 8:30, cuando estaban retirándose justamente los participantes de uno de los talleres, pasaron aparentemente dos menores de edad, y tiraron un piedrazo contra la puerta grande, y bueno, se estalló el vidrio, es un vidrio de Blindex, así que bueno, y es la segunda oportunidad, ¿no? Digo, más allá del costo que pueda tener el vidrio, que en algún momento lo puede cubrir el seguro, no sé si con 2 roturas en menos de una semana el seguro se hace cargo. Espero en un ratito te digo. Bueno, espero que sí. Digo, también están rompiendo un lugar donde mucha gente utiliza para ir a hacer talleres, para actividades. Bueno, pasó en el Día del Niño y ahora con... pasó en vacaciones de invierno y ahora con la semana, el mes de las infancias, digo, también hay espectáculos. ¿Qué pasa cuando llegás y te encontrás con eso o te llaman para decirte, che, otra vez rompieron el vidrio? Y la verdad es que nos produce una enorme frustración porque es un espacio... Me escucho con un eco, Claudio. A ver, si ahí lo podemos mejorar un poquito. Bueno, la verdad que nos produce la verdad un enorme dolor y frustración porque es un espacio que es para la comunidad, es un espacio que está desde el año 2013, justamente durante la apertura fue una de las personas que estuvo responsable del espacio, desde allí venimos trabajando, creando redes con la comunidad. Recordemos que el barrio Palermo tiene una red institucional enorme, una de los barrios que más redes institucionales tiene, también muchos menores de edad, muchos chicos. Y ofrecemos actividades, nosotros ofrecemos aproximadamente 30 talleres, entre los que podemos contar los de apoyo escolar, todos absolutamente gratuitos. La idea es acercar la cultura al barrio, que tengan un espacio donde referenciarse. Allí se hacen reuniones, lo puede pedir la sociedad de fomento, grupos de artistas, digamos. Tenemos las puertas abiertas siempre a la comunidad. Y la verdad es que la comunidad en su gran mayoría responde muy bien, digo, en su mayoría, no vamos a hacer una evaluación rápida simplemente por dos personas, ¿no? Y siempre tiene una gran afluencia de público, veníamos realmente contentos y satisfechos de lo que fue vacaciones de invierno y el mes de las infancias, con una gran afluencia de público. Pero bueno, lamentablemente estos hechos, anoche no me vi en la obligación de ir a realizar una denuncia, algo que nosotros habitualmente no es común en nuestra función, ¿verdad? Sí, y pasa sobre todo, Luján, en un lugar que está pensado pura y exclusivamente para la gente, porque cualquier cosa, cualquier actividad que se realice en el lugar siempre es gratuita, ¿no? Entonces da mucha bronca por ahí que alguno que pasa y tira una piedra le corte la posibilidad de ir a hacer un taller o arriesgar por ahí la seguridad de alguien que está saliendo de un taller con algún vidrio. Digo, es una cosa de locos. Pero y encima 2 veces en una semana, ¿hay alguna idea o alguna de las hay cámaras por ahí como para poder identificar a quienes realizaron esto? No hay cámaras, pero bueno, estamos evaluando ya colocarlas, digamos, por estas transgresiones tan continuas. Anoche estuve en la comisaría cuarta, lo que me dicen, digamos, de la policía y quienes se presentaron en el momento en el lugar, los oficiales de calle, que bueno, que son menores de edad, que bueno, que son hechos aislados, pero la verdad es que a nosotros nos resulta repetitivo, lamentablemente. Y lo que más lamentamos es que la Casa del Bicentenario es la casa de todos. Entonces, la verdad es que no es que atentan contra un edificio municipal, sino que atentan contra la posibilidad de confluir en actividades públicas, gratuitas y abiertas al público. No se trata solamente de un edificio municipal, es un edificio que, como te decía, tiene 30 actividades semanales, empezamos a las 8:30, terminamos a las 10 de la noche. Es un espacio con mucha confluencia de público, muchas actividades, más allá de las actividades, lo que logramos comulgar con las distintas instituciones del barrio. Entonces, a quienes lo hayan hecho o lo hagan, deberían, digamos, tomar conciencia de que en realidad no están atentando contra un edificio, sino contra la casa de todos del barrio. Incluso casa que es de ellos. Exactamente. Siempre hay que considerar que un espacio municipal, una institución municipal y abierta al público, justamente es eso, ¿no? Su casa. Y de hecho, muchas veces funciona de esa manera, porque a la tarde por el wifi van para punto digital, se puede ver grupos de jóvenes, de adolescentes alrededor de la casa, sentados, charlando, digamos, esto es bastante común, y la verdad, desde el 2013 hasta acá, nunca habíamos tenido un hecho similar, salvo cuando fue el monumento a Patricio Rey, que también lo derribaron. Pero después nunca habíamos tenido un atentado directo contra el edificio desde 2013 hasta acá. La verdad es que nos llama mucho la atención, y aprovecho la oportunidad para convocar a los vecinos y también a resguardar el espacio, y que cuando vean alguna situación, digamos, rara, convoquen a las autoridades policiales, ¿verdad? Bien, Lu, yo te agradezco estos minutos y ojalá la próxima vez que estemos charlando sea para contar todas las actividades que se desarrollan en el lugar, sí, y no para estar pidiendo por favor que lo cuiden. Sí, la verdad es que sí, porque estuvimos esperando durante mucho tiempo para volver con las actividades. Hay muchas personas interesadas y que participan, y la verdad que estos hechos son realmente lamentables. No puedo decir otra cosa. Lamentable, y esperamos que, bueno, ayer estuvimos hablando con las autoridades policiales que para reforzar un poco, digamos, los patrullajes y demás, para acompañarnos, pero bueno, no es la idea. La idea es transcurrir como veníamos transcurriendo hasta ahora, con una casa abierta para todos. Ojalá así sea. Gracias por estos minutos en ABC Radio. No, gracias a ustedes.